Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo, lunes más. Sean bienvenidos a este espacio de Recursos Humanos en la radio. Traemos las mejores voces para usted, los mejores contenidos más interesantes para todos ustedes, y da igual, como le gusta decir a Laura Escudero, si son senior, si son millennial, si son directivos o incluso, permítanme, aprendices. Lo importante es que estén aquí con nosotros y vamos a comenzar con un gran menú radiofónico de personas y empresas que le tenemos preparado hoy. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran, muchas gracias. Pues, ¿qué tenemos hoy para todos nuestros oyentes? Que son muchas y interesantes asuntos. Eso es, hoy en el Foro Recursos Humanos nos visita el director de Recursos Humanos del Grupo Avintia, Luis José Amigo, que además es miembro de la Asociación Centro de Dirección de Personas, desde donde también nos acompaña su presidenta, Dulce Subirats, para contarnos todo sobre el cuarto update Recursos Humanos en el que el foro estuvo presente. Con nosotros también en la tertulia de experiencias directivas contamos con Marta García San Martín, directora del Grupo Persona, acompañada por Verónica Álvarez de las Heras, luego nos dirá quién es, y Ana Vázquez, autora de Quiero Decidir Yo y directiva de Prestigio. Bueno, pues todos estos contenidos enseguida. Sé que nos siguen ustedes mucho a través de las redes sociales, incluso nos preguntan y por privado cosas internas de tratar en el programa, lo cual estamos encantadísimos. Pero vamos a recordar algo sobre cómo comunicarse con el foro a través de las redes sociales. Pues eso es, @fororrhh@capitalradiob en Twitter. Y a través del Foro de Recursos Humanos nos tiene ahí siempre disponibles, y a través de Capital Radio también. Eso es, nos pueden escribir también si quieren cualquier cosa en redaccion@fororrecursoshumanos.com. Y en www.fororecursoshumanos.com, al segundo, los recursos humanos día a día. Sin más dilación, todo preparado, comenzamos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues enseguida me está esperando la presidenta de la Asociación Centro de Dirección de Personas, Dulce Subirat, que está con nosotros hoy desayunando en este Foro de Recursos Humanos. Y claro, al estar en una asociación de directores de recursos humanos y de la Asociación Centro, bueno, pues tiene que haber un director de recursos humanos, porque es fundamental. Luis José Amigo es director de recursos humanos del Grupo Avintia, nos visita hoy en el Foro de Recursos Humanos. Don Luis José, encantado de saludarle, muy buenos días, tal? Bienvenido. Buenos días, Fran. Bueno, en primer lugar vamos a contarle a los oyentes qué es el Grupo Avintia, para que lo conozcan un poco más. Grupo Avintia es pues una empresa referente en el sector de la construcción de España. De hecho, somos la primera de España en cartera de obra de edificación residencial, y estamos preocupados por la innovación en nuestros procesos de producción. Eso nos está llevando a desarrollar un grupo industrial que dé soporte a la construcción. También tenemos actividad en el sector inmobiliario, servicios y gestión hotelera. ¿Y cuáles son las prioridades en recursos humanos que tiene encima de la mesa Luis José Amigo, director del Grupo de Recursos Humanos del Grupo Avintia? Las que se puedan contar, claro. No, podemos contarlo, en eso somos bastante transparentes, ¿no? Luego hablará Dulce de la importancia de la transparencia en la nueva cultura de las empresas. Pues nos preocupa muchísimo la incorporación de jóvenes, de nuevos talentos, y nos preocupa mucho su desarrollo, lo cual hacemos a través de diferentes planes. Y a mí, en concreto, yendo un poco por delante, me preocupa el generar y escuchar la opinión y la voz de las personas que trabajan en la compañía, y todo el desarrollo analítico que es necesario en el contexto en el que nos movemos hoy en día. Las voces de los empleados, no quiero decir que hayan sido menos importantes antes, pero ahora son cada vez más importantes. Escuchar a los empleados, lo digo porque ha dicho las voces de los empleados. ¿Cómo se hace eso en el grupo Avinti? Hablar es fácil, conversar también, comunicarse es más complicado. Comunicarse es más complicado, ciertamente. Todavía pues lo hacemos de una manera un tanto tradicional y estamos empezando a implantar una herramienta de comunicación, pues no es exactamente WhatsApp, que permita justo a este grupo de jóvenes talentos, constituir un grupo en el que puedan hablar entre ellos de los temas que les interesan y la empresa, es decir, recursos humanos con comunicación interna, pueda lanzar de vez en cuando estímulos, ¿no?, que provoquen conversaciones interesantes y escucharlas. Y si además el día de mañana podemos tener métricas de eso, será genial. Una última cuestión al director de recursos humanos del grupo Avinti, en este repaso que hacemos todos los lunes. Estoy notando o percibiendo, no sé, corríjame si me equivoco luego en la tertulia, que hay un interés especial por el CEO de la compañía, por conocer especialmente el nivel de compromiso de los empleados en las organizaciones. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo? Se lo podría preguntar a cualquier otro director de recursos humanos, pero le tengo aquí hoy. En el grupo Avinti, cuando estamos hablando de un grupo industrial importante. Generar compromiso es una preocupación, como has dicho, Fran, muy bien, no de recursos humanos, es una preocupación de la dirección, del CEO, de toda la compañía. Una de las maneras de trabajar, por ejemplo, es constituyendo valores, transmitiéndolos e involucrando a las personas en la vida de esos valores. Nosotros lo hacemos pues a través de la Fundación Avintia. Hemos trabajado con personas con discapacidad intelectual y tenemos un proyecto muy bonito de la Casa Avintia, uh-huh, que ahora no es el momento, ¿no?, ni el tiempo de desarrollar. O, por ejemplo, pues con valores a través de nuestro equipo, del equipo de motos que patrocinamos, de Avintia Racing, pues llevarlo y tener un equipo de corredores que participarán en la carrera de las empresas el 16 de diciembre. Es decir, lanzar iniciativas que involucren a las personas. Un tema este muy, muy importante. Por cierto, un director de recursos humanos como usted, que pertenece a una asociación como es la de EDIPE en la capital de España, donde más números de directores de recursos humanos hay, en AEDIPE, ¿cómo ve la función de recursos humanos de presente a futuro? Por un lado, creo que se está convirtiendo, después de muchos años de repetirlo, en un valor estratégico de verdad de la compañía. Por otro, y en línea con lo que, por ejemplo, comentó Steve Cadigan en el update, hablará Dulce bastante mejor que yo de eso, Recursos Humanos tiene que cederle una parte del protagonismo, generar herramientas, generar procedimientos y dar apoyo para que sean los propios líderes de la compañía quienes tomen la responsabilidad de gestionar a su personal. Yo lo veo en ambos sentidos. Luis José Amigo, director de Recursos Humanos del Grupo Avintia, con nosotros hoy en directo, que se queda a la tertulia. Dulce Subirat es presidenta, como digo, de la Asociación Centro de Dirección de Personas. Querida Dulce, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Pues, Luis José, como tú, estuvisteis en la organización del siglo XXI, Inteligencia Conectada, vuestro update de este año, el pasado 24 de octubre. Informamos bien a todos los seguidores del Foro de Recursos Humanos, pero el llamaros hoy también es para sacar algunas conclusiones, ¿no?, de este encuentro, que me gustaría escuchar en la voz de la máxima responsable de la Asociación Centro de Dirección de Personas. Bueno, voy a tratar de ser breve, pero la verdad es que fueron muchos los mensajes que recibimos. Fue una jornada muy intensa, muy variada, y la verdad es que creo que salimos todos muy contentos porque tuvimos un poco de todo, ¿no? Empezamos la mañana con Juan de Antonio, el CEO de Cabify, que realmente es una persona súper interesante y representa muy bien las nuevas reglas de esta nueva economía, ¿no? Y comentaba, y esto enlaza con lo que hablabas antes con Luis Amigo, que él dedica el 50% de su tiempo a lo que es gestión de personas. Y aún así le preocupa enormemente porque es en los temas en los que más se equivoca, ¿no? Yo creo que nos impresionó a todos la humildad, la sencillez con la que un CEO de una compañía tan enorme y con un proyecto absolutamente de éxito, pues reconocía con absoluta pues naturalidad los errores, etcétera, ¿no? También hablaba de cómo su organización, su organigrama cambia cada 3 o 4 meses, están cambiando el organigrama, y de una cosa muy importante, del compromiso. Decía, Nosotros nos comprometemos con cada empleado que contrato que en 5 años está preparado para conseguir su sueño. Me parece súper bonito. Y además como muy inspirador, ¿no? Después continuamos la mañana con Steve Cadigan, ¿no? Steve venía desde Silicon Valley, una visión diferente, un experto en liderazgo. Y como decía Luis, pues nos fue planteando pues un poco cuál debería ser el papel de recursos humanos en esta nueva situación a la que nos enfrentamos, donde tenemos que apoyar en nuestras compañías la transformación digital, ¿no? Nos recordaba algo que ya nos comentó David Ulrich el año pasado en nuestro update, y es que nosotros no somos en recursos humanos los protagonistas, ¿no? Y junto a esa reflexión fue dando pequeñas recetas o pequeñas pautas para tratar de actuar, ¿no? Pues cómo trabajar en atraer personas y no en retener personas. Y capítulo a capítulo nos fue metiendo en lo que es la gestión de personas en las organizaciones, ¿no? Creo que fue interesantísimo y la verdad es que fue una charla muy bien valorada, ¿no? Después, claro, tuvimos también lo que es la experiencia concreta, ¿no? Y recibimos la visita de 2 grandes empresas que nos contaron sus experiencias concretas. La primera, Telefónica, con Eva Atienza. Y Telefónica está en plena implantación de Agile, un nuevo modo de trabajar, y ella nos reflexionaba que comentaba que habían decidido empezar por recursos humanos. Estaba siendo recursos humanos los que primero estaban empezando a trabajar en Agile. Y nos comentó cómo. Realmente novedoso y muy provechoso. Después contamos también con la visita de Pilar Pons, directora de Recursos Humanos de IBM, y aquí hablábamos ya de la inteligencia artificial y cómo puede ser una ayuda para recursos humanos, ¿no? Una vez finalizado el capítulo de experiencias concretas de compañía, nos fuimos a pensar en el futuro. Teníamos un encuentro con la Fundación Empresa y Sociedad, con Francisco Abad, con Paco Abad. Con Carlos Morán de CEPSA, que nos hablaron del think tank en el que se está trabajando sobre long life, ¿no? Y esto es una reflexión, porque claro, cada vez estaremos más años trabajando en las organizaciones y tenemos que prepararnos para, como decíais al principio, aprendices, millennial y personas ya bastante más talluditas, ¿no? Este nuevo mundo de las organizaciones en el que vamos a tener muchas generaciones juntas produciendo y trabajando en un mismo proyecto, ¿no? Los directores de recursos humanos que estaban por allí, Dulce, que eran numerosos, ¿qué conclusiones te han dicho? Porque luego, bueno, uno da sus opiniones en las redes sociales, en todo esto, pero luego me refiero al, y tú me lo cuentas casi todo, pero el cara a cara, cuando te juntas con ellos, que eso lo haces muy bien. Bueno, yo creo que el encuentro fue variado, tuvo mucho éxito y bueno, pues sorprendió también por la calidad de los ponentes. Terminamos la jornada con Ignacio Martínez Mendizábal, que acabó enamorando absolutamente al auditorio con un planteamiento totalmente distinto de lo que había sido el resto de la jornada, en el que hablábamos desde la antropología. Nos llevaba a la convicción, nos metió en una historia totalmente, nos imbuimos ahí de una historia que nos contó fenomenalmente bien contada, para acabar con una frase rotunda, y es que las personas no se transforman, las personas eligen, y eso es lo que tenemos que conseguir, que nuestros empleados elijan cambiar, ¿no? Y comentaba todo el mundo, yo creo que cuando terminó la jornada y estábamos ahí tomando un aperitivo, que le había entusiasmado por la variedad de contenidos y también por el impacto de los propios ponentes, ¿no? Yo creo que son muchos los retos a los que se enfrentan los directores de recursos humanos hoy en día, y viene bien hacer un alto, sacar una mañana, liberar una mañana de la agenda y reflexionar y aprender de personas pues que muchas veces ya han vivido esas experiencias y te pueden dar pautas para seguir adelante, ¿no? Digamos que este evento, Dulce, es uno de los eventos centrales, ¿no?, de los actos durante todo el año de la Asociación Centro de Dirección de Personas. Pero ¿qué retos tenéis por delante para que lo conozcan pues todos los directores de recursos humanos? Bien, nosotros como asociación tratamos de apoyar a nuestro asociado en todo lo que es su trayectoria profesional, desde que inicia su carrera, y entonces tenemos asociados muy jóvenes y tratamos de introducirles, primero atraerles, ¿no? Que es importante atraerles hacia la gestión de recursos humanos. Ahora es más fácil, hace años no éramos tan populares, ¿no? Afortunadamente ahora sí que hay muchas personas jóvenes atraídas por el mundo de recursos humanos y vamos tratando de acompañarles, primero que se introduzcan en el mercado laboral, después que vayan progresando, aprendiendo más, moviéndose, haciendo distintas transiciones profesionales que sin duda son valiosas para tener cada vez una experiencia más rica. Y ahí la asociación también te apoya, ¿no? Te apoya no solamente a través de formación, sino también a través de conocer ofertas y conocer a amigos o a compañeros de profesión que te van a ayudar en momentos delicados, ¿no? Tenemos también un programa de coaching y nuestro principal reto es ser útiles, aportarle valor al socio. Aparte de que reciba una revista y tenga una serie de eventos, nosotros siempre tratamos de organizar eventos donde otros no los organizan. Es decir, es verdad que ahora, y lo comentábamos antes la tertulia, hay mucho evento de recursos humanos, pero sinceramente, y no quiero pecar más de modesta... Más todavía no, muchos no, más todavía. Hay más todavía, pero no hay muchos como el nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque tratamos de buscar precisamente lo que pueda completar la oferta, porque nosotros lo hacemos desde pues la no necesidad de tener un aporte comercial, ¿no? Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Y bueno, pues nos conformamos con ese objetivo, ¿no? De tratar de desarrollar la función de recursos humanos y a los profesionales de recursos humanos. Bueno, pues nos acompañan, como digo, Dulce Subirat y también Luis José Amigo. Enseguida nos vamos dentro de un ratito a esa interesantísima tertulia que saben que me encanta, que son experiencias directivas. Marta García está ya preparada para esa tertulia, donde vamos a invitar a todos nuestros contertulios. Y yo hoy le doy la bienvenida para que nos cuente algo a nosotros Ana Vázquez Maya, que es la autora de un libro que está hoy encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos. Es Quiero Decidir Yo. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, me alegra mucho verte. Muy buenos días, Fran, lo mismo te digo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es Quiero Decidir Yo? ¿Cómo se te influyen los gigantes de Silicon Valley? Este libro que van a ver en Twitter nuestros seguidores enseguida. ¿Qué quieres contarnos en este libro? Bueno, mira, básicamente déjame un minuto para contarte la historia. Hace precisamente un año estaba en Silicon Valley atendiendo un programa ejecutivo y tuve la oportunidad de atender un pitch day. En donde las startups buscan pedir dinero. Estuve allí y de repente una pareja, dos chicos que estaban presentando una startup, hicieron un pitch fantástico. Cuando terminaron, me acerqué a ellos para felicitarles y darles la enhorabuena. Estábamos hablando animadamente cuando de repente se acerca quien era uno de los grandes inversores allí en Silicon Valley. Estos dos chicos palidecieron, se acercó el inversor y comenzó a hacerles preguntas. Una de las preguntas era, ¿y ya tenéis el plan de behavioral economics o economía conductual para crear los contextos que influyan a los usuarios? Entre vosotros, yo pensé que no había entendido la pregunta. Dije yo, como estamos hablando en inglés, me he perdido de algo. Pero no, porque cuando se fue el inversor, les entregó la tarjeta, les dije, oye, ¿de qué va esto del plan de behavioral economics o de economía conductual? Y me miraron con cara de, hay que ver que hay que explicarle todo a estos de la generación X. Y dice, bueno, pues mira, se trata de cómo definimos los principios de economía conductual al contexto para que los usuarios tomen las decisiones que nosotros queremos que ellos tomen. Aquello me sonó, dije, tengo que investigar más sobre el asunto. Y ahí nació Quiero Decidir Yo. Y nace en ese momento. Correcto, totalmente. Entonces, básicamente la economía conductual nos recuerda que tomamos decisiones de manera irracional, basadas en asociaciones o en instintos. Y lo segundo es que el contexto importa muchísimo. Tú coges una persona y la pones en un contexto y se comporta y toma decisiones de una manera. Coges esa misma persona, qué interesante, la pones en otro contexto y sus comportamientos y decisiones son distintos. Entonces, en el libro lo que hago es, en los dos primeros capítulos te explico los fundamentos de la economía conductual y luego en los nueve siguientes capítulos te voy diciendo cuáles son los sesgos cognitivos, cómo

Capital Emocional, un programa de crecimiento personal en el que lo más importante es el desarrollo de nuestro capital más valioso, las personas. Aprende a vivir en positivo y de manera emocionalmente inteligente, haciendo todo lo posible para mejorar tu bienestar y calidad de vida. Lidera tu vida y no dejes que sean otros quienes la lideren. Los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues nosotros vamos paso a paso, pero ya estamos en la tertulia, Al paso y al ritmo de los recursos humanos en nuestro país. Y con las voces protagonistas. Y Laura Escudero, tenemos una tertulia interesantísima hoy. Vamos a recordar a todos nuestros invitados. Pues eso, es una tertulia sobre experiencias directivas. Pero son divertidas. Que también son divertidas, claro que sí. Son muy divertidas. Lo ha dicho con Luis José, ¿en qué amigo? Estaría pensando mi querida Laura Escudero? En lo divertido que es estar en el Foro de Recursos Humanos. Eso es, cuéntanos. Y están con nosotros Luis José, amigo, Grupo Avintia, Dulce Subirats, de AEDIP, Marta García, con Verónica Álvarez de la Sera. Y Ana Vázquez, autora de Quiero Decidir Yo, que ahora ya se adentra en esta tertulia divertida de directivos. Querida Marta, ¿cómo estás? Marta García, desde ARS. Bueno, pues yo creo que interesantísimos los temas que hemos tocado para esta tertulia. ¿Con quién vienes hoy, querida Marta? Pues como yo soy muy cinéfila, yo digo que vengo con mi Maureen O'Hara especial. Maureen O'Hara de los Recursos Toma Humanos. Ya. Habrá gente joven que no sepa quién era Maureen O'Hara. Y Maureen O'Hara era una actriz, para mí, excelente, de origen irlandés, con una cabellera pelirroja como la que tiene Verónica, que los radioyentes no pueden ver. Pero yo la cuento. Sí, los lo pueden ver sí. En Twitter. Y Verónica, además de esa cabellera roja, tiene la alegría que tenía esta actriz y tenía su carácter y su valor y su firmeza y su decisión. Y eso es lo que a mí me gusta de mi actriz particular. Ella es directora de recursos humanos, que ha sabido crecer el mundo tradicionalmente de hombres, como es el mundo de la mecánica y de los talleres, esas cosas que parece que rechazan a priori a las mujeres. Pues ella ha crecido dentro y ha hecho crecer estas empresas. Es una experta en retail y hoy nos va a contar algo muy interesante, y es cómo meterse en los zapatos de verdad. Uh-huh. En los zapatos de los otros, pero de verdad. Querida Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo es eso de trabajar rodeado de mecánicos? Bueno, la verdad es que... Con todo el respeto y con el cariño, ¿eh? No. Es maravilloso, ¿no? Porque es un público maravilloso en el cual son muy transparentes, te ayudan a crecer, son personas muy agradecidas en lo que todo el tiempo que tú inviertas para mejorar sus vidas te viene triplicado por tres. Entonces, bueno, a mí me han tratado muy bien. Siempre dicen que si los hombres, que vivir en un mundo de hombres, yo creo que en el mundo de hombres es donde mejor somos tratadas las mujeres. Así que yo encantada de trabajar con ellos. Uh-huh. ¿Y qué experiencia nos cuentas hoy con tanto interés? Te escuchamos. Bueno, yo quería contaros una experiencia que, como ha dicho Laura, va a ser una experiencia directiva, pero a la vez divertida, ¿no? yo me muevo en el mundo del retail y me gustaría que esta intervención pues se llamase como en los zapatos de mi compañero, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos hablando de que nos tenemos que poner los zapatos de nuestros clientes, ¿no? Para saber sus necesidades, para poder cubrirlas como demás, ¿no? Pero nos hemos puesto en los zapatos de nuestros compañeros, sabemos lo importante que es su trabajo y cómo el trabajo que hacen ellos afecta a nuestro trabajo en general. Yo creo que aunque sea un tema como muy básico, ¿no? Ninguno de nosotros lo hacemos. Sabemos cómo mi trabajo afecta al tuyo, Dulce, y cómo la forma de hacerlo yo te va a afectar a ti. Yo creo que eso realmente nunca nos lo miramos. ¿Algún truco? ¿Algún truco para...? Bueno, pues os voy a explicar el truco. Uh-huh. Nosotros en Carglass os voy a contar una experiencia muy divertida que se llama, es un programa que se llama el programa Carglass Experience. Uh-huh. Y lo que queríamos es que sacarnos dentro de nuestro área de confort y pasar un día y medio en un puesto de trabajo que no fuera el nuestro. La idea era fomentar la empatía y luego también fomentar la colaboración entre los departamentos. Entonces, Carglass es una empresa de centros que, como sabéis, cambian y reparan cristal. Entonces decidimos que el personal de oficinas debía pasar un día y medio trabajando como un técnico en un centro de Carglass. Como un técnico, como un responsable. Tenían que hacer desde las tareas técnicas hasta las tareas de atender al cliente. Entonces, como no podía ser de otra forma, empezamos el equipo directivo. Primero, para poder organizarlo, trabajamos con el departamento de operaciones para establecer bien un checklist, para asegurarnos de que cuando una persona pasaba ahí un día y medio iba a estar ocupado y íbamos a conseguir el objetivo, que es entender el negocio de primera mano, vivir esa experiencia de primera mano en el centro. Y bueno, estaban todos emocionados, imaginaron los responsables de centros, ¿no? Entusiasmados y además pidiendo, yo quiero que venga el de informática, yo quiero que venga el de... para poder, ¿no?, pasar ese momento y contar y que ellos sintiesen lo que estaban pasando, cómo... porque dependiendo de la forma que actuamos nosotros, eso afectaba directamente al trabajo final. Total, que yo voy allí, me presento a las 8 de la mañana, que ya estaba el señor encargado esperándome con todo mi material, mi equipo de seguridad y demás. Estas son experiencias reales, ¿eh? Para reales, que me conozcan nuestros oyentes. Vivida, ¿eh?, por mí misma. Llego allí y me pone a trabajar. Me dice, bueno, Verónica, vamos a hacer una repa. Una repa, ya sabéis que si se rompe el cristal un poquito, en un tamaño delimitado, pues tú puedes cambiar la reparación, no hace falta cambiar el cristal. Bueno, pues llego allí, sigo el procedimiento, pam, pam, pam, y cuando termino mi repa, yo toda asombrada digo, qué repa más bien hecha. Y voy yo al encargado, ¡ey, que ya he terminado la repa y tal! Y viene el encargado muy serio, me revisa la repa, de repente veo que saca un punzón y me la vuelve a abrir. Y me dice, Verónica, esto no se puede entregar al cliente. Uh-huh. Yo me quedo así, dice, no está bien hecha. Repítela. Y se va. Y me deja allí toda tristona. De repente llega un técnico que se ofrece, compañero él, y me dice, no te preocupes, Verónica, que yo te echo una mano. Y te voy a enseñar que para hacer esto es importante tener paciencia. Te va, vale. Y me estuvo explicando y me estuvo ayudando a entender cómo había que hacer una repa. Vuelvo a hacer mi repa, vuelvo a llamar al señor encargado, temblandico. Imaginaros que yo me enfrento a comités de dirección, a comités europeos, pero estaba temblando. Llamo, ya está hecha. Vuelve a revisar, yo fijándome en la mano, digo, como saque el punzón otra vez, me da algo. mirando, y fíjate, me dice, ahora sí puedes entregar la repa, está muy bien hecha. Todos mis compañeros felicitándome, compartiendo mi éxito. Entonces, en ese momento vi reconocimiento, todos sufrimos cuando me dijo que lo había hecho mal, todos nos pusimos contentos porque me lo había hecho bien. Y salí aprendiendo y vi cómo sufrías para hacer una repa. Pero termino. Y ya sabéis que en Carglass, cuando tú entregas un coche, lo tienes que entregar limpio. Entonces, en ese momento me tuve que aspirar y tuve que recoger todos los cristales. En mi vida, os puedo asegurar que en mi vida he limpiado con tanta emoción y con tanto ímpetu cristales y aspirar. Ahí sí que, y además Ana lo dice, ahí sí que decidiste tú, ¿eh? Sí, decidí. Quiero decidir yo, y el título del libro de Ana Vázquez, ahí sí que decidió ella, ¿eh, Ana? Y decidí por el contexto, ¿eh? Decidí, porque si no Paco, el encargado de ese momento, me podía... Total, que llegué allí, me pongo a limpiar y termino. Y yo llamo al encargado otra vez porque te tiene que revisar el encargado antes de entregar el coche. Y llego allí y me dice, Verónica, este coche no se puede entregar al cliente, por favor. Y me quedo mirando y le digo, pero por favor. Y otra vez el mismo proceso, ¿no? Claro, lo mismo. Y me dice, es que no has limpiado las taloneras. Pero por favor, ¿qué son las taloneras? ¿Quién sabe lo que son las taloneras? Pues la talonera es cuando tú apoyas para entrar en el coche, la parte de abajo, y es verdad, coges un poquito de limpiacristal, le pegas un poquito con cariño y te queda el coche alucinante. Fijaros que estamos hablando de recursos humanos, pero en un entorno de excelencia, de experiencia de cliente, experiencia de empleado y sobre todo... desde un punto de vista de negocio, ¿qué opináis de todo esto con la experiencia que nos sirve para ilustrar la tertulia? Está abierta la tertulia, cualquiera que quiera entrar, Marta. Te ponían a doblar jerseys y camisetas. Desde la base podía ser el CEO que doblabas camisetas y desde luego es una práctica excelente saber cómo respira todo el equipo. Claro, a mí me resulta fácil doblar una camiseta, ya la repa esta que tú cuentas me parece muy difícil, pero me parece una experiencia que puede ser algo arriesgada porque puede salir mal, pero puede ser excelente para ver cómo realmente trabaja el equipo y que el equipo se dé cuenta que están valorando ese nivel de calidad que ellos por otra parte, les están exigiendo. Me parece una experiencia divertida y directiva, porque que toda la directora de Recursos Humanos, miembro del comité de dirección, se acerque a un taller a cambiar cristales, wow. No, además que ellos lo agradecen, ¿eh? Agradecen mucho el interés que tú muestras al bajar allí, al intentar entenderlos, porque sí que es verdad que al ver la forma de trabajar de ellos, tú te das cuenta que muchas cosas que estás aplicando a lo mejor lo tendrías que hacer de otra forma. Aunque tú lo haces con toda tu buena intención, no es la forma más adecuada. De hecho, en el tiempo que estuve allí, recibían un montón de llamadas constantemente que tenían que interrumpir el trabajo. Seguramente que todas las llamadas de administración serían necesarias, pero seguramente que lo podríamos hacer de otra forma, uh-huh, para que el trabajo fuese más eficiente dentro del centro de trabajo. Que eso es una experiencia que luego cada persona que bajó de la propia oficina, del propio head office, pudo ver, y poco a poco hemos ido cambiando la forma de trabajo para que, desde el conocimiento, ¿no? Antes decíamos desde el conocimiento, al final tú lo decías tú, Dulce, creo, ¿no? Desde el conocimiento te permite tomar decisiones diferentes y formas de trabajar diferentes. Pues eso es lo que hemos conseguido en Carglass. La verdad es que cuando uno se implica en el negocio porque lo conoce de verdad y consigues generar esa interacción entre las personas, ese sentimiento de que de grupo, ¿no? Todos estamos aquí, cada uno hace su papel, pero yo comprendo tu problemática, tú comprendes la mía y al final vamos a verlo con otros ojos, ¿no? Exactamente. No solamente es el que ellos quedan contentos, tú el aprendizaje que te llevas, que es enorme, enorme. Total. Me parece muy interesante, o sea, que enhorabuena a Carglass por esa iniciativa, ¿no? Luis José, esto adaptado a tu negocio en el mundo de la construcción del grupo industrial que representas, ¿cómo lo ves? Hombre, en nuestro caso, quizá el proceso es técnicamente más complejo, pero lo que sí, vamos, yo lo vengo haciendo desde los años 90, casi desde que empecé como asociado en la asociación, es ir a los centros de trabajo, entender cuáles son las funciones que desempeñan cada una de las posiciones clave de la compañía, es decir, qué hace un encargado, qué hace un jefe de obra, un administrativo de obra, ver cómo se ejecuta una obra y qué aporta a cada uno de ellos. Yo creo que para mejorar la experiencia del empleado, que ya es lenguaje del siglo XXI y no de los 90, tienes que conocer qué es lo que impacta en la experiencia del cliente y conocer qué es lo que tiene que hacer el empleado de cara al cliente. Y cuando el encargado le decía a Verónica, oye, esto no se puede entregar así al cliente, le estaba diciendo muchísimo. Ana, en tu libro quiero decidir yo cómo salen todas estas cosas que estamos hablando de la práctica. Bueno, hablábamos del contexto. El contexto es importante. Pero antes de hablar de eso, quería sobre Carglass. No estamos hablando solamente de la experiencia del empleado, que por supuesto lo es y es un trabajo de empatía. Pero también en la transformación digital, que todos estamos hablando de la cultura digital, uno de los grandes valores es el cliente en el centro. Y una de las cosas que sucede es que a veces los directivos estamos muy lejos de realmente las necesidades del cliente. Uy, entenderlo. Qué tema tan interesante este de estar lejos. De estar lejos. Así que esto nos permite regresar de verdad a lo que son las necesidades del cliente. Es verdad. Así que no solamente por la experiencia del empleado, sino por la experiencia del cliente, con lo cual lo celebro, desde luego. Y estas cosas bueno, realmente son experiencias con la cultura, con el estilo de cada organización, que ahora hablamos tanto de cultura, y qué importante es, pues que esa es la cultura de la empresa donde trabaja Verónica, pero cada empresa tiene su cultura, su forma de hacer. Lo que ocurre es que hay aspectos universales, ¿no?, en el mundo de los recursos humanos, como es el equipo, la gestión, el día a día, el liderazgo, que son cosas ahí que, bueno, cuando hay charlas como la que tuvo Aedipe, pues salen temas de actualidad y tal, pero luego hay que estar sobre el terreno, ¿no, Dulce? Luego hay que gestionar bien ese equipo y hacer lo que dicen los teóricos, ¿no? Desde luego, porque la transformación digital es impresionante, ¿no? El cambio que está obligando a las organizaciones y el cambio en el estilo de liderazgo es crucial. Es decir, los líderes o el modo de liderar del pasado no sirve, ¿no? Y este nuevo liderazgo cuesta. Yo creo que cuesta todavía que lo asimilemos bien. Al final, por eso comentaba yo al principio lo que nos había impactado, ¿no? La reflexión o los comentarios, la entrevista que le hizo Alfonso Jiménez al CEO de Cabify, porque te das cuenta que siendo una persona tan importante, al final el estilo de liderazgo no tiene nada que ver, es que no tenía ninguna distancia con sus empleados, estaba absolutamente comprometido con sus preocupaciones. Es un liderazgo diferente al que uno ha venido conociendo, ¿no?, tradicionalmente en las organizaciones. Me parece que cada vez tenemos que estar más cerca a todos, cada vez las organizaciones tienen menos niveles, y esos nuevos contextos, ¿no?, que Ana seguramente comenta en su libro, porque hay que darle al empleado la capacidad de decidir, de participar. Una de las cosas que hablaba era precisamente eso, es que la opinión del empleado era determinante. No era solamente que se le preguntase un poco por quedar bien, ¿no?, que en algunas ocasiones, pues hombre, lo hemos hecho, ¿no?, o por tener esa información de manera referencial. No, es que la opinión era determinante, porque si no, esas personas con mucho talento no van a continuar en la organización. Uh-huh. Si sus opiniones no son tenidas en cuenta y el CEO las escuchaba, ¿no? Y este concepto también insistía mucho Steve Cadigan. Bueno, Ana ha estado en Silicon Valley, o sea que seguramente pueda comentarnos también mucho sobre ello, ¿no? Me estaba yo acordando, escuchando a Dulce, bueno, lo que acaba de decir, tan importante, que también seleccionan los propios empleados, se van cuando ven actitudes con C y con P. Si alguno me lo dice, que soy muy pesado con lo de la C y la P, sí, pero es que estamos en un programa de recursos humanos. Si no hablamos de la C y de la P, ¿de qué vamos a hablar, ¿no? Y ese... ¿qué añejo ha quedado, qué viejo ha quedado ese ordeno y mando, pero que... que ha quedado en un rincón y ahora se ordena y se manda de otra forma? Pero ¿cuál es la forma eficaz para mandar en las organizaciones, para sustituir por ese orden y mando? Porque digo, hace unos años de esto se hace y se hace, ¿eh? Y había que, y uno pues podía estar, como escuchaba el viernes en una comida, ¿no?, que me decía un joven millennial, ¿no? Bueno, ya llevamos unos años en una compañía, me decía, bueno, es que ya... trabajar en una empresa ya no genera ese orgullo de pertenencia, porque ahora trabajamos 5 años en una, otros 5 en otra. Bueno, generarás otro orgullo de pertenencia, pero a los que han estado 45, 50 años en una compañía sí les ha generado ese orgullo de pertenencia. O sea, que estamos en un momento de combinar. No me quiero ir del tema que decía. ¿Cuál es tu opinión, Ana? Pues mira, me gusta que traigas el punto. Uno de los capítulos habló, existe un sesgo que se llama el de conformidad social, por el cual hacemos en general las cosas que agradan a los demás, al grupo, para pertenecer al grupo o para pertenecer, agradar al jefe. Entonces cuento, por ejemplo, en uno de los casos, en una junta directiva, la primera vez que llegué, de repente dijeron, vamos a presentar un caso y al final vamos todos a votar a ver si tomamos una decisión. Y yo dije, madre, qué junta tan democrática. Estupendo. Con lo cual pasamos por el proceso, se votó. Conforme pasaba el tiempo, me di cuenta que aquello de votación democrática no tenía nada. Lo que hacían es que cuando presentaban el caso, miraban todos al jefe de cómo respiraba, de si al jefe le gustaba lo que estaban diciendo o si no. Y luego, cuando empezaban a votar, todos comenzaban a votar lo que el jefe más o menos había sentido. Uh-huh. Y eso es uno de los cánceres en las organizaciones, cuando todos pensamos igual. Todos hablamos de diversidad cognitiva, de pensar diferente. Pues si lo que estamos queriendo es complacer los oídos del jefe, se anula toda la diversidad. Por eso, por ejemplo, empresas como Amazon, que tienen los llamados 14 principios de liderazgo, en uno de ellos dice, tienes que tener la capacidad de disentir y no estar de acuerdo. Y ojo, no nos gusta, porque esto no es de plato de buen grado a nadie, pero todos tienen la posibilidad de hacerlo, porque saben que si no, la innovación se queda en lo que dice el jefe. Con lo cual, ese es un nuevo sesgo, por ejemplo, que hay que tener muy en jaque. De lo contrario, en las organizaciones podemos tener problemas. A ver, ¿qué dice? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Verónica. De hecho, yo creo que el ordeno y mando es una cosa que ya quedó en el pasado. Ahora tienes que hablar de participar, ¿no? Cuando tú un proyecto lo haces tuyo, cuando tú coges un equipo multidisciplinar y haces que ese proyecto, que en un principio está aquí en plan high level, y luego ellos mismos lo bajan a tierra, cuando tú ves diferentes puntos de vista, al final del proyecto sale, pero porque la gente participa, porque la gente lo hace suyo, porque cuando el proyecto sale bien, ese orgullo de pertenencia que tú comentabas, Fran, existe, ¿vale? Entonces, las organizaciones de acceso, como tú decías, ¿no? Y todos, venga, sí, pues al final son empresas que están abocadas a desaparecer poco a poco porque la innovación no va a existir, ¿no? O sea, tener diferentes puntos de vista, tener diferentes visiones hace que las empresas se hagan grandes. De hecho, uno de los temas que tocábamos en el update es precisamente la implantación de Agile, que sabéis que muchísimas grandes empresas lo están haciendo, ¿no? Y claro, Agile pasa por eso, por ceder a los grupos de trabajo las decisiones. Exactamente. Y ahí cada uno de los empleados está absolutamente empoderado para tomar la decisión que el equipo acuerde, ¿no? Y es otra manera de gestionar las organizaciones, pues afortunadamente muy diferente de los modelos tradicionales, que creo que han quedado absolutamente superados, ¿no? Hombre, yo creo que es también una cuestión de contexto, es decir, de cada situación y de personas. Todas las situaciones no demandan el mismo estilo de liderazgo, ni todas las personas tampoco. No será lo mismo gestionar una crisis que a lo mejor un proyecto de innovación. No pueden, las claves no son las mismas, pero lo cierto es que las organizaciones cada vez son más transparentes, porque si los empleados no pueden dar su opinión dentro de la organización, no te preocupes, la darán fuera. Y como ya no hay una puerta de cristal, o no hay puerta entre lo que pasa dentro y lo que pasa fuera, será mejor que generes mecanismos, procedimientos para que todo el mundo pueda opinar y aportar, que no que te enteres, ¿no?, de lo que están diciendo de ti en LinkedIn o en otro tipo de redes. Oye, estáis diciendo cosas muy sensatas hoy, muy sensatas en esta tertulia de recursos humanos que están ahí, donde nos están escuchando ahora a través de los podcast, pues un director de recursos humanos, un empleado, la persona que está en el coche, pues la persona que quiere conocer algo más sobre recursos humanos. Es que los problemas están ahí, las organizaciones, y de eso se trata también esta tertulia. Marta, ¿alguna cosa más, que estamos en la recta final? Sí, yo compro la frase que ha dicho Dulce de Ignacio Martínez Mendizábal, que le voy a poner un monumento, porque me ha entusiasmado la frase, y la compro, que es: las personas no se transforman, eligen cambiar. Y enlaza también con el libro de Rosa, creo yo, La elección. Y yo me he dado cuenta, en una carrera tan larga como la mía, que la mayoría de los profesionales somos poliédricos. Tenemos distintas caras, podemos hacer distintas cosas. Uh-huh. Y lo divertido, quizá mi carrera ha sido divertida, es porque he podido hacer cosas muy diferentes. Y porque he tenido gente que me ha dado la oportunidad de hacer esas cosas diferentes. Y hablabas del liderazgo, y quizá el líder es el que sabe descubrir esas cosas diferentes que tú sabes hacer y que además amas, y que te permita hacer esas cosas diferentes y jugar con tus 3, 4, 5, 15 caras. Pero tú lo has hecho de una forma diferente, que es siempre sonriendo. Eso sí. Que eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho. Querida Laura Escudero, ¿qué tono musical le ponemos a esta estupenda tertulia que hemos tenido hoy? Pues hoy, pensando en esta tertulia divertida y de directivos, he pensado, venga, vamos a ver algo, vamos a escuchar I'll Be There For You, que significa que estaremos para ti, estaremos como vosotros como directivos, estaréis para los empleados, para los clientes. Nosotros como medio de comunicación estaremos para todos los que quieran estar. Así que ahí va I'll Be There For You de Rembrandt. Jobs of joke, you broke, your love lives to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But no hay nada como tener una buena periodista millennial en esta casa. Bueno, nos anima, Dulce Subirat, nos anima la mañana. Gracias a la presidenta de la Asociación Centro de Dirección de Personas, enhorabuena por ese update. Seguimos, ¿eh? Muchas gracias a vosotros, un placer, como muchas siempre. Muchas gracias. Gracias a Luis José Amigo, director de Recursos Humanos del Grupo Avintia, y saludo también a todos tus hombres y mujeres, a tus empleados, gracias. Pues de su parte y de la mía, gracias a Capital Radio. Muchas gracias. Y gracias también a Ana Vázquez, a través de Elite Editorial, este libro. Mandamos un saludo a los hombres y mujeres de Elite Editorial. Quiero decidir yo. ¿Cómo te influyen los gigantes de Silicon Valley? Hoy he estado encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos y ahora voy a leer tranquilamente la dedicatoria, que nos hace Ana para este programa. Ha sido un placer tenerte. Gracias. Gracias a vosotros y, desde luego, lectura obligada para todo profesional de recursos humanos. Pues ahí está. Gracias. Muchas gracias. Y gracias también a Verónica Álvarez de las Heras. Verónica, una historia. Cuando estamos hablando de storytelling, hace falta historias también de recursos humanos. Gracias por tu historia y tu experiencia de recursos humanos esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Querida Marta García, seguimos viéndonos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otra ocasión. Gracias. A vosotros. Y no se me olvide, felicitaciones a mi buen amigo Alfonso Jiménez, que el otro día nos invitó a un montón de personas, de directores de recursos humanos, de medios de comunicación, a sus 15 años en People Matter. Mañana, martes, es el día en el que más directores de recursos humanos saludamos y más hombres y mujeres del mundo de la consultoría en el Hotel Palace. Premios Expansión y Empleo a eso de las 20 horas. Allí estaremos con mi amigo Tino Fernández, que mando un abrazo desde aquí, en la redacción, y su buen hacer en el diario Expansión. Y el jueves, en el IES, vamos a compartir charla, preguntas, con el CEO, Sergio González, con el CEO de Antena 3, de A3 Media, que va a estar en el IES y vamos a tener la oportunidad de preguntarle en un entorno de CEOs y directores de recursos humanos organizado por DCH. Dios mío, cuánta actividad en torno a las personas y las empresas. Y nosotros, el próximo lunes a las 12, más personas, más empresas, y si usted quiere, permanentemente, ya puede escuchar el podcast de Capital Radio ahora enseguida que acabemos, pero si quiere más, al segundo, www.fororecursoshumanos.com, más cosas, más historias sobre el mundo de los recursos humanos. Que sean felices. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. Esta es Marta, amante del 50, un número lleno de buenos recuerdos. Y sabe que el consumo de 50 horas de luz al mes le sale gratis. Esta es la energía de Marta. ¿Cuál es la tuya? Sea cual sea tu energía, hay una solución Endesa para ti. Ahora con la tarifa Tempo Happy, Endesa selecciona tus 50 horas de mayor consumo de luz al mes para que esa energía te salga gratis para siempre. Llama a Endesa y contrata ya Tempo Happy. Ver condiciones en endesatempohappy.com. ¿Qué es y cómo funciona la gestión automatizada de carteras? Capital Radio te invita el próximo martes 27 de noviembre a una sesión gratuita donde conocerás de la mano de un experto como Finanbest todas las claves para invertir con gestión pasiva. Apúntate a esta sesión gratuita en el número de teléfono 91-283-3333, en el correo eventos@capitalradio.es o en www.capitalradio.es. Las plazas son limitadas. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia, todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Este verano disfruta de lo mejor de la dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, regados con una de las mejores bodegas de la zona, perfecto en grupo, en familia o en pareja. Montes de Galicia te ofrece espacios perfectos para ti en cada ocasión. Si eres un profesional, una pyme, un autónomo, una empresa grande, mediana, no te preocupes. No estás solo. Estás con After Work, el programa de Capital Radio en el que podrás encontrar ideas inspiradoras, experiencias tranquilizadoras y buenos consejos prácticos para que disfrutes haciendo economía.